Bueno, hola, estamos con Patricia Francia, una de las organizadoras del lanzamiento de la biblioteca virtual en Salud Sí en Uruguay. Bueno, ¿qué nos puedes contar de este lanzamiento? Bueno, en realidad que es un proyecto de 7 instituciones, en realidad es un proyecto que empezó en el 2007, que era todo un desafío porque ya son instituciones públicas y privadas. Está la Biblioteca de la Facultad de Psicología, la de UDELAR, la de Locudal, AUDEP, APU, APIA, la Sociedad de Psicología. Y bueno, y era todo un desafío porque son 7 instituciones totalmente diferentes, con trabajan diferentes, cabezas diferentes, muchas personas, pero que tenían un objetivo en común, que tenemos en realidad un objetivo en común, que es nada, poner a disposición de los usuarios el libre acceso a la información del área PSI a nivel nacional. O sea, todo lo que esté por ahí, todas las fuentes de información, revistas y demás, a nivel nacional, y que la gente pueda acceder libremente, o sea, facilitarles el acceso, que sea confiable, porque hay todo un trabajo de trasfondo de bibliotecólogos y demás, que eso es lo que lo hace diferente de Google, por ejemplo, que en realidad Google recopila información de lo que hay por ahí. En este caso la información está seleccionada previamente, mucho laburo, muchas se indiza, se cataloga, entonces cuando buscan, a su vez es más rápido, porque en vez de ir, yo sé, de ir a buscar a UDEP y después a APIA o venir a facultad y demás, sentado con la computadora a las 3 de la mañana en pantuflas o cuando quieras, podés acceder a la información de las 7 instituciones, porque al hacer la búsqueda, que es muy fácil, busca en las siete bases a la vez y en otras fuentes de información, porque hay revistas electrónicas, hay sitios web, hay eventos, o sea, todo, por ejemplo, los eventos de facultad se cuelgan ahí, los eventos de las instituciones, o sea, todo lo que sea a nivel nacional está ahí a disposición de todos. Ese es como el objetivo así de todos. Bueno, muy buena idea, muy buena jornada, te dejamos seguir trabajando. Los esperamos virtualmente. Dale, gracias. Bueno. Muchas gracias.